La ordenanza permite incorporar 22 licencias nuevas, así que ya el expediente está iniciado. Creemos que en esta semana, primeras semanas de marzo, ya van a salir el llamado en los diarios. Ya no pueden esperar más porque lamentablemente en la gestión del anterior intendente no salió una sola licencia. Ya llevamos 5 años sin incorporar un taxi en la ciudad de Santa Rosa. Son muchos años y la ciudad ha crecido y realmente el usuario no se merece esto, sino de esperar tanto. Tiene que tener la cantidad de coches de acuerdo a los habitantes. En este momento la ordenanza dice 700 habitantes un coche. Entonces hay un punto negro ahí que la ordenanza lo dice y nadie hace nada. Ningún concejal anterior... Y bueno, en tomaron la posta algunos concejales y bueno, y fueron para adelante, pero se está tardando, se está tardando. Ya llevamos un año y bueno, tengo la palabra de que para los primeros días de marzo salen las nuevas licencias.